una convocatoria a último momento por la cuestión de PepsiCo, ¿no? Entonces, bueno, muchos compañeros se movilizaron para ahí. No obstante, decidimos seguir con el curso y seguir aprendiendo, así que acá estamos. Les agradecemos a los participantes que van a exponer. Les agradecemos. La charla de hoy es medios comunitarios. Particularmente a mí me parece muy interesante que al sea hoy, en relación a lo que ha surgido últimamente, la cuestión de fusión, Clarín, Telecom, y cómo viene el medio particularmente concentrando poder. Esto en sintonía de contraponerlo a que la diversidad de información cada vez tiene menos espacio y cada vez se concentra más. Y hoy venía pensando a ver cómo encarar el tema y se me surgió la siguiente idea: cómo los gobiernos que pretenden ser liberales son liberales económicamente, pero en cuestiones sociales o de ideas tienden a totalizar. Entonces, poner y concentrar todas las ideas en un lugar es una forma de totalizar. Ahí le salió, no lo voy a decir de nuevo. Hacer total una idea en contraposición de la diversidad. Eso es muy dañino, creemos. Me parece que está en el centro de debate un poco de lo que se va a discutir hoy, además de los problemas que están teniendo los medios comunitarios para hacerse de ciertos fondos, o en contraposición competir con espacios en donde vienen de mucho tiempo, competir con, yo recuerdo cuando mucho tiempo trabajé en lo que era la CNC, la Comisión Nacional de Comunicaciones, y nos peleábamos con el AFCA porque decíamos, bueno, tenemos que darle licencia, asignarle licencia a las radios comunitarias. Y ellos empezaron a dar un PPP, que era permiso precario, algo, provisorio, que terminó quedando permanente y que terminó siendo medio mamarracho, que hoy todas esas radios que tenían ese permiso están en duda. Entonces, un poco también en escena es discutir lo que está pasando hoy a nivel medios, que es muy grave, pero además también un poco discutir que la ley de medios, que fue debatida, discutida, yo recuerdo que íbamos a todos los foros, y sin embargo, yo creo que le faltó aplicación y le faltó fuerza en algunos lugares donde también hay que empezar a discutirlo, porque es la contracara de lo que están sufriendo hoy. Yo recuerdo que también cuando hablábamos con madres tienen una radio que no tiene licencia. Se la van a sacar, es muy posible. Yo entiendo que Capital, otras discusiones que también hay que ver en Capital, bueno, lugares grandes, que se empezó a otorgar radio, licencias precarias cuando el espacio y el espectro no daba, en vez de hacer un ordenamiento real de lo que significaba dividirlo en tres partes, como se planteó en un principio, y se dejó ser. Entonces, un poco la idea de hoy es que los que trabajan en medios comunitarios cuentan la situación hoy, pero también haciendo un poco de historia de lo que viene sucediendo en Argentina en relación, porque la ley de medios fue un debate muy acalorado, muy lindo desde lo teórico, desde lo práctico, mi sensación, no van a decir ustedes, le faltó aplicación, le faltó darle fuerza, le faltó hacer ciertos engranajes que funcionaran como corresponde. En el interior creo que funcionó mucho mejor, creo que se le dio mucha importancia a las radios comunitarias y a pueblos, y se dio bastante fondos para que surja, para que se pueda hacer. Yo recuerdo que en la CNC hicimos un plan que pusieron 120 antenas, creo, en escuelas rurales, o en CAG, un proyecto muy interesante. Pero bueno, le faltó fuerza. Y hoy estamos en esta situación en donde un lugar, un sector, concentra cada vez más poder de ideas, más poder de fuego, en base a una concepción del mundo que no es la que compartimos y es la que estamos directamente en asimetría para pelear. Y esas ideas, que son las que después se discuten socialmente, ya sea en las redes, en la calle, es muy difícil después pelear, es muy difícil entrar y agarrar y decir, no, nosotros tenemos otra visión del mundo, qué es lo que se venimos debatiendo acá, la idea popular, la idea de no ganar dinero, la idea de construir una comunidad que sea colectiva y no del individual. Bueno, pequeñas cosas que nosotros pretendemos cambiarlo, pero que bueno, en los medios, que son los que posibilitan llegar a mayor cantidad de gente, están muy concentrados. Un poco, esa es mi sensación, simplemente se puede agarrar o no, cada uno de lo que quiere. Le voy a dar pie a Patricia, que viene de hecho en Buenos Aires, Para que cuente su experiencia, bueno, creo que todos conocen Hecho en Buenos Aires, creo que todos la compramos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, cuenten un poco cómo vienen ustedes trabajando, desde cuándo y qué está sucediendo hoy. Si podés prender el... así quedará. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por convocarnos a este encuentro que combina, por cierto, elementos muy críticos para este momento, que es la economía popular en el marco de la comunicación y en el marco de la ley de emergencia, ¿no? Que son tres ejes bastante complejos en este momento. Mi nombre es Patricia Merkin, yo soy la editora de Hecho en Buenos Aires, una revista de interés general, actualidad, temas sociales, enfoques ambientales y demás, distribuida exclusivamente por personas que están en situación de calle, sin trabajo, que a través de la venta obtienen un ingreso digno para salir adelante. La organización se plantea como una cooperativa social, una figura que en Argentina no existe y por la que también estamos peleando. Una cooperativa social inspirados un poco en las experiencias italianas de empresas sociales, cooperativas sociales que surgieron a partir de la apertura o la clausura, depende de donde se mire, de los manicomios en Italia en los años 60-70, que posibilitaron la creación de nuevos entes productivos y sociales al mismo tiempo, que dieron en llamarse empresas sociales o cooperativas sociales. Hecho en Buenos Aires nace en el año 2000, junio 2000, ahora estamos cumpliendo 17 años, atravesamos varias épocas, nacimos en un contexto en donde se avecinaba una crisis muy visible, pero que ya estaba latente y que no mucha gente se estaba dando cuenta de que estaba sucediendo algo. Había un montón de gente que se estaba cayendo, caían como moscas y la gente no se daba cuenta. Nacimos en ese contexto con un proyecto que salió a la calle con una tapa que decía anda a laburar y una réplica que decía este es mi trabajo, por un puñado de vendedores que contactamos en plazas públicas, parroquias, centros de afluencia de gente en situación de vulnerabilidad social, con la que nos fuimos haciendo a lo largo del tiempo junto con los vendedores, no solamente con los periodistas, sino que nos fuimos haciendo con los vendedores a lo largo de estos años. Creo que todos conocen Hecho en Buenos Aires, alguna vez se habrán cruzado con algún vendedor, alguna vez le habrán comprado, alguna vez habrán hablado con un vendedor, y justamente creemos que en este contexto en que los medios gráficos están, digamos, la reciente fusión, como vos bien dijiste, de Cablevisión, da para pensar y sentir de que cada vez las voces son menos y no más. Y justamente nosotros trabajamos desde la multiplicidad de voces. Estamos en la calle con un medio y hay un motivo por el cual estamos con un medio y no estamos vendiendo otra cosa. Podríamos estar vendiendo, no sé, pañuelitos, medias. Pero elegimos vender un medio porque entendemos la comunicación como un instrumento de transformación social. No solamente desde la función que está cumpliendo el vendedor, en donde se pone la camiseta de su propio futuro, protagoniza, digamos, su propio ingreso a través de la autogestión y sale a pelearla todos los días. Creemos que el sentido que tiene, que sea un medio gráfico y que no sea otra cosa, es porque nosotros queremos utilizar la comunicación como un instrumento de transformación social. Y en el marco de la economía popular entendemos que somos como la combinación casi ideal, ¿no?, de comunicación y economía popular, porque, digamos, estamos en la calle generando ingreso para personas que no tienen laburo y que están devastadas y que no tienen, digamos, para el 90% de nuestros vendedores, vender la revista es su único medio de ingreso. 60% de los vendedores aporta a la economía familiar, para 89% de nuestros vendedores vender Hecho en Buenos Aires es tener un trabajo. Y tenemos un montón de cifras que vamos, digamos, evaluando a lo largo de lo que nosotros llamamos un laboratorio de cambio social positivo. Nos consideramos un laboratorio porque evidentemente en este tipo de proyectos en donde no hay normativa, en donde tenemos digamos, una sociedad que hoy está atravesando una concentración de medios apabullante, nosotros vemos nuestro trabajo desde un lugar de laboratorio de cambio social. Laboratorio en el sentido de que vamos, digamos, probando estrategias, vamos probando formas a través de las cuales podamos llegar a más vendedores y a más lectores, porque cuanto más impacto tengamos, más va a ser útil nuestra herramienta de transformación y más dinero estaremos generando para personas que están trabajando con la revista. La economía popular, creo que en la Argentina se plantea economía popular, social, alternativa, no sé, azul, no sé, todas las denominaciones que a lo largo de los años fuimos, ¿no?, compartiendo en diferentes plataformas, foros, redes, grupos, agrupaciones, asociaciones. La economía popular no tiene una normativa. Estamos absolutamente por fuera, si quieren, digamos, existe una necesidad bastante importante de poder normatizar, porque normatizar eso nos lleva también a poder formalizar y tener una voz mucho más fuerte en el ámbito en que estamos trabajando, sea con la comunicación o no con la comunicación. La economía popular justamente es la que genera no solamente instrumento económico, sino que también es una economía que atraviesa a las personas que la activan de una manera muy particular, y es que atraviesa social, ética, culturalmente a las personas. Por eso es economía popular y no es economía a secas, ¿no? Hay un motivo por el cual le ponemos el adjetivo. Me parece importante entender por qué la economía popular genera una transformación social que nosotros la estamos poniendo en práctica todos los días, porque entendemos y estamos convencidos y sabemos que el vendedor o la vendedora, cuando sale a la calle a vender la revista, no está solamente generando un ingreso, está también socializando, está también entablando vínculos, está también recuperando su autoestima a través de una actividad económica, cultural, está también socializando con otros, está conociendo otras personas, y todo eso es inclusión social, y todo eso es poner en práctica herramientas de economía popular que permita que efectivamente nuestra gente, nuestros grupos de referencia, podamos aplicar las estrategias de forma eficiente, porque de nada nos sirve tener un proyecto de economía popular que no funciona. Pero para hacerlo funcionar, nosotros tenemos que hacer funcionar a las personas y a los grupos con los que trabajamos desde un lugar en donde no se contempla solamente lo económico, sino que entendamos que estamos haciendo un trabajo en donde la economía es vista, la economía popular, es vista desde una perspectiva también y sobre todo social, porque atraviesa a las personas que lo están poniendo en práctica. Y todas, digamos, todos estos conceptos son conceptos que llegan a través de nuestro laboratorio, porque nosotros lo vivimos todos los días y estamos todo el tiempo apuntando a ver cómo nuestros procesos están o no, ¿no es cierto?, siguiendo el lineamiento que nos propusimos. En ese sentido, creo que la economía popular tiene un sentido enorme y tiene una importancia enorme en el contexto que estamos viviendo. Y la economía popular también tiene, en ese sentido, una necesidad muy importante de poder sostener espacios en donde la comunicación popular, la comunicación comunitaria, valgan, tengan incidencia. Porque está el tema de tener incidencia. Cuanto menos seamos, menos incidencia vamos a tener en los conceptos que queremos verter y en la información que queremos que llegue a la sociedad, a la comunidad. Y entonces nuestra capacidad para transformarse va a ver menoscabada. La multiplicidad de voces que buscamos es una multiplicidad de voces que nos cuesta porque nos cuesta plantear cada sumario, porque nos cuesta plantear cada grilla, entender qué mensaje queremos comunicar, de qué manera queremos entregarlo a la sociedad. Y en ese sentido creo que estas experiencias son muy valiosas porque nos permiten realmente ejercer el derecho y la democratización de la información, que es lo que estamos necesitando. En términos de medios gráficos, porque lo que vengo diciendo se puede aplicar también a medios radiales, televisivos, pero en términos de medios gráficos, y sí, el papel del papel en este contexto es absolutamente fundamental y en línea con lo que vos venías diciendo de la ley de medios, de cuando se discutió la ley de medios, entonces había como una discusión latente, que estaba ahí latente los medios gráficos como parte de la ley de medios, que al final nunca llegamos a terminar de discutirla porque bueno, pasó todo lo que pasó, como vos bien dijiste. Y sí, la democratización del acceso al papel es un elemento que pareciera algo lejano, pero es muy importante porque en el papel es donde se plasma el mensaje. Y nosotros imprimimos el papel y vamos a seguir sosteniendo el papel porque además, en contraposición al nuevo modelo, a la nueva matriz de comunicación que quieren imponer desde este nuevo sistema que estamos de algún modo padeciendo, que es lo que decías vos anteriormente. Como que hay un intento a través de estas fusiones y a través de entender la comunicación desde otro lugar. Entonces, entender la comunicación desde Internet, entender la comunicación desde formatos que un poco claros, en donde se fusiona un poco, ¿no?, lo televisivo con el entretenimiento y con, no sé, unos híbridos increíbles que tienen cero contenido. Que ese es el tema, porque si tuvieran contenido, bueno, los nuevos formatos son bienvenidos. Entonces, digo, nosotros también estamos en ese lugar, ¿no? En el lugar en donde estamos preservando un poco una práctica de imprimir en papel, que es una práctica que va, digamos, va desapareciendo de a poco. Hecho en Buenos Aires, hoy tiene una tirada de 10.000 ejemplares. 10.000, 12.000, 13.000 ejemplares. Distribuidos por 150, 160 vendedores activos para quienes vender la revista es su actividad laboral. Y el mensaje que nosotros queremos transmitir es que en un punto somos todos responsables en la sociedad por ofrecer, digamos, somos todos responsables a la hora de ofrecer, digamos, alternativas de exclusión y a la hora de ofrecer y a la hora de plantearnos la justicia económica, y a la hora de plantearnos el derecho a la información como un derecho y no solamente como un mero producto, y de plantear un producto editorial que pueda unir dos grupos sociales que por lo general no se unen, ¿no? El que compra y el que vende. Y la unión de esos dos grupos sociales, cuando una persona ofrece la revista Hecho en Buenos Aires a alguien, a un X persona, en ese momento se da una combustión, hay un encuentro, y en esa combustión se da como la esperanza de cambio social positivo, porque en cada una de esas combustiones hay encuentros que favorecen procesos que son inclusivos, que están aplicando justicia económica, que hay un derecho a la información que está latente y vivo. O sea, en cada encuentro que hay entre un vendedor y un lector se dan todos estos conceptos de los que venimos hablando en este momento. Por eso es que nosotros siempre tenemos que mantenernos, digamos, desde la visión de laboratorio, desde la visión de ver qué va pasando con los diferentes procesos. Bueno. Porque los vendedores y las vendedoras, de hecho, en Buenos Aires, son personas que han tenido vidas difíciles y que nosotros estamos ahí para apoyar un poco los procesos de convalidación del acceso al trabajo como un derecho, la convalidación del ejercicio del derecho al trabajo, que eso también es, digamos, parecía que es algo menor, pero ejercer hoy el trabajo en la vía pública no es cosa menor, ¿no? O sea, ejercer el derecho al trabajo hoy en la vía pública, hoy en la calle, es una pelea constante con la fuerza pública, es todo el tiempo estar atrás de ver que la fuerza pública no se zarpe. Se zarpan con mucha facilidad, tienen una facilidad de zarparse, pero unas libertades se han tomado que es realmente terrible, es terrible. Puedo contar muchas cosas sobre Hecho en Buenos Aires, pero tal vez sería interesante, no sé, que los otros compañeros pudieran hacer su intervención. Ahí tienen nuestra página web, si querés poner un video que hay de medio minuto, ahí, arriba, no. Todo lo que está ahí. ¿Sí? Sí, como para. Pero no tengo sonido. ¿No tenés señal? Sonido. Sonido. No tenés sonido, bueno, no importa. Digo, lo importante, de hecho, en Buenos Aires es el impacto que genera en la gente que está vendiendo la revista. Hoy la revista sale 35 pesos, de los cuales 24 pesos son para el vendedor. Un vendedor que vende 20 revistas obtiene, mediante la autogestión, 480 pesos. ¿No es cierto? 20 revistas es una cantidad razonable, que muchos vendedores venden, 20 revistas diarias. Parece menor la cuenta, pero es interesante compartir esta información que tal vez gente que no está muy metida en el tema no hace el cálculo, no realiza el cálculo. Obtener un ingreso digno mediante el laburo, mediante el trabajo, mediante el esfuerzo personal es, digamos, algo que todos deberían tener acceso, nos parece que... Y que sostener estos espacios de comunicación comunitaria es importante por todo lo que les vengo relatando, por todos los elementos que componen la comunicación comunitaria, y la democratización del acceso al papel en términos de los medios gráficos es fundamental, porque el papel hoy tiene precio dólar, siempre tuvo precio dólar, ahora tiene más precio dólar que antes, y está muy caro el papel, está muy caro. O sea, es un proyecto, digamos, hacer un proyecto impreso en papel es carísimo, es una locura lo que sale el papel. Entonces, bueno, cuando hablamos de ley de medios, cuando hablamos de democratización, de acceso a la información, de acceso a la justicia económica, son todos esos los temas en los que nosotros estamos imbuidos, ¿no? Esos son los temas que nos importan y esos son los temas en que nosotros estamos combinando, ¿no? Combinando en un medio que cumple, que está cumpliendo 17 años de existencia. Pasaron por la organización más de 4.000 personas, vendimos en estos 17 años por autogestión más de 4 millones de ejemplares. Cuando uno hace la cuenta, empieza a ver, ¿no?, esa cosa de decir, mirá este proceso como manejado a través de la autogestión y del trabajo, puntual con cada vendedor, porque cada vendedor es una historia, cada vendedor es una historia de vida, cada vendedor es una historia de crisis, porque son personas que tienen un montón de dificultades, entonces llegan a ellos en Buenos Aires con eso. Cualquier modo, bueno, como cooperativa social, además de ofrecer la oportunidad de generación de ingreso económico, solo para contarles por si no sabían, tenemos un centro social en donde llevamos adelante actividades, tenemos un área de servicios sociales y formativos en donde tratamos de completar para el vendedor o la vendedora y sus familias, sean familias de la calle o familias de sangre, ofrecemos servicios sociales y formativos para todas las personas que se acercan y tenemos una gran inserción en derivaciones, monotributo social, el gran trabajo de la Mutual Senderos a través de CETEP, en donde derivamos a un montón de gente, tenemos, digamos, esta articulación y sobre todo, digo, tener en cuenta que este tipo de emprendimientos en la economía popular son entes muy vitales que tienen muchísimo registro de la realidad desde un lugar muy particular y que lo que nos hace sustentables y sostenibles es justamente todos los anillos de cooperación que hay alrededor. Digamos, somos entes, digamos, vitales que estamos en contacto, cosas que difieren de la economía no popular.